Un ítem de colección, entonces, porque va a aparecer únicamente en nuestro compilado, ya que después se va a regrabar por completo y va a ser otra cosa. Pero claro, mientras esta versión demo queda como exclusividad de ABC. Exactamente. Bien. Hemos titulado esta tercera entrega de AB César, El enemigo implacable, en franca alusión a Aníbal Barca, el general cartaginés que hizo temblar la República Romana. Dicen que los grandes hombres se reconocen por los grandes enemigos que tienen y que Roma en particular se convirtió en una gran civilización combatiendo contra otra gran civilización, Cartago, y contra su general máximo que fue Aníbal. Aníbal Troilo. Sí, un enemigo realmente enconado que había jurado odio eterno contra Roma a instancias de su padre frente al altar de los dioses. Y cumplió ampliamente la palabra. No defraudó al viejo. No. Cuando iba a atacar decía, papá, este es por vos. Ay, sí. Y le daba duro. La cuestión es que aún cuando había sido vencido en la guerra, continuó todavía a las órdenes de Cartago y se retiró de la escena política inmediata, pero le dio una mano a los enemigos de Roma, asistiendo, ayudando, aconsejando y algunas veces dirigiendo ejércitos. Bien. Contra Roma o contra aliados de Roma, ¿verdad? Cualquier cosa que tuviera relación con Roma, él estaba en contra. Efectivamente. Bueno, tal es así que en algún momento se puso a las órdenes del rey Prusias de Bitinia, que era un enemigo de Roma. No me gusta la Bitinia. No, cuando ¿no? era chico no la soportaba. Tampoco, avena prefería. Ahí está. Bueno, ¿y le gustaba el Pérgamo? No. Bueno, contra Pérgamo era que luchaban, que era del rey Eumenes II, un reyesuelo, pero que era aliado de Roma y por eso Aníbal estaba en contra. Entiendo. Ahora fíjese lo curioso, a pesar de llamarse Barca, Aníbal era un pésimo general en el mar, bueno. Un pésimo almirante, diríamos. Ajá. ¿No? Es o sea, un chiste que de Barca fácil. No tenía nada. Claro, es un chiste fácil, pero permítamelo ya que usted bien. Los acapara aquí. Por favor. Bueno, la cuestión es que tuvo varios reveses importantes en el mar, hasta que finalmente aprendió. ¿Por qué los grandes estrategas terminan aprendiendo los trucos básicos de cada campo y finalmente los dominan? Ahora bien, yo si hubiera sido Prusias, no le hubiera confiado al bueno de Aníbal una flota. Que venía de varias derrotas. Claro, pero ocurre que Aníbal era un estratega genial, baste pensar nada más lo que hizo con los elefantes en las batallas en territorio italiano, ¿no? Era un gran estratega y entonces dijo, yo no voy a seguir el libro de reglas que siguen todos los almirantes, yo voy a hacer uno propio, nuevo. Así es como se enfrentó a este Eumenes II, estaban las dos flotas preparadas para lanzarse una contra la otra, y por el lado de los de Pérgamo, de Eumenes II, estaban los arqueros sobre los barcos. Y por el otro lado estaba Aníbal con los suyos sin armas a la vista, aparentemente. Correcto. Los arqueros lanzaron sobre los barcos enemigos la primera andanada de flechas y del otro lado, nada. No pasaba nada. Una segunda andanada de flechas y del otro lado, nada. Hasta que finalmente, imagínense, algunos ya los habrían atravesado a puro flechazo. Sí, imagino. De golpe empezaron a tomar en sus manos, los de la flota de Aníbal, unas vasijas. Y empezaron a arrojarlas contra los barcos enemigos y se estrellaban en la cubierta de los barcos enemigos. Curioso ataque. Claro, los arqueros se preguntaban, ¿qué es esta pavada? Pibes que están tirando. Claro, ¿qué fumaron? Está todo mal, realmente. Usted imagínese, ¿no? Los arqueros atajaban la atajaban, no, ni siquiera la dejaban pasar y decían, ¡ole! ¡Ole! ¡Mirá, viene otra! ¡Mirá, me esquivo! ¡Ole! Bueno, así seguía la historia. Imagínese que usted es un arquero en la flota enemiga de Aníbal. Ajá. Y de pronto, bueno, usted se da cuenta de que hay algo que anda mal. Mientras todo el mundo se burla y eso, usted se da cuenta de que su compañero al lado, en la barandilla de cubierta, se desmaya. Y uno que está a unos pocos metros se tira por la borda. Y así en general. Y así algo estaba pasando. ¿Sabe lo que había dentro de las vasijas? Ay, unas serpientes diminutas pero absolutamente letales. ¡Qué hijo de...! Claro, si eso no es estrategia. En pocos minutos los barcos de Eumenes II estaban desiertos o llenos de cadáveres. Claro, se tiraban al agua para salvar sus vidas. Lo que fuera. Claro. O sea que, bueno, hasta en eso era absolutamente genial. Brillante. El bueno de Aníbal. El el tema que viene se lo dedicamos ni más ni menos que a este ilustre y hábil general, que seguramente también tendría sus enormes defectos, pero que hizo aquel juramento de guerra y lo mantuvo.